Coronavirus 1857. Seguimos en cuarentena. Recién volvemos de teletransportarnos clandestinamente de la casa de nuestros abuelos y les volvimos a ganar a la escoba el 15. Entonces, tardamos un poquito porque nos estábamos sacando la baba de las orejas. Lo de teletransportarse es cómodo, pero que se te llenen de baba las orejas es un poco incómodo. Bueno, va a haber que perfeccionarlo. Cuando llegamos, encontramos la nueva tarea de la escuela. Hace 5 años que no conocemos a nuestra señorita y estamos dudando de que sea buena, porque en su foto está poniendo bajada de YouTube, una youtuber muy conocida. Entonces, nosotros estamos pensando de que es un cruel tirano. ¡Y no vamos a hacer nada de tarea! Ayer, casi terminamos de hacer el mapa de los senderos. Pero cada vez que lo logramos terminar, se suma un nuevo sendero porque la gente quiere que no lo vean para ir transportándose. Porque con esto de la cuarentena, la gente ya no se puede mover. Nosotros estamos terminando de hacer un sendero hasta Jujuy. Así vemos a nuestro papá. Él lo empezó a hacer y pensamos que nos vamos a encontrar por Tucumán. Desde que la ley internacional dijo que solo los animales podían salir a comprar, nosotros mandamos a nuestra gatita. Y como el almacenero tampoco puede estar, lo atiende el perro del almacenero. ¿Y saben cómo se llevan? ¡Como perro y gato! ¿Vieron qué lío? Cuando le pedimos arroz, trae jamón mordisqueado y todo babeado. Cuando le pedimos lentejas, trae queso mordido y pan babeado. Bueno, nosotros estamos teniendo una idea. Le pedimos que traiga queso y trae tapa de empanada y cosas para hacerlo y listo. ¡Estamos hartos de hacer empanadas con comida para gatos! Chicos, era toda una mentira. ¿Se la creyeron? Recién estamos en el coronavirus día 31. Bueno, los dejamos con la contagiados de Villa Dolores y una receta. Coronavirus día 31. Bueno, hola, yo les voy a contar la receta de plastilina. Una taza y media de harina, media taza de sal, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharaditas de bicarbonato, 1 taza de agua hirviendo y colorante. Mezclas, amasás y tenés una hermosa, brillante plastilina de tu color favorito. Un beso para todos. Chau, chau. Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, 2 menos 1 son 52. En la cabeza se pone un zapato y una lombriz le pega. Qué mentirosa, qué mentirosa.